Yashuk en el marzo de 2019. U integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, tu aprobarto u dictamen el telo gel que sea lo artículo silu al mahtanil ley de educación o el diclumil, telo tak multal u meyajil trabajadores sociales y chiltulaka lo cambesajil clumil. Beisham, tak besap ujet el ukinilop, telo shak altal, le ujejelas tanilop y etel u propuestas, le u diputados lo beisale especialistas. Paulina Viana Gómez Tipam, votarnas tu contra. Vale tu ka proponerta, ka jebek foros, telo paklantzik balil, tel uchahol talo shak altal, bishkun jets el utak inil tumen le umolay halachil, secretaria de administración y etel finanzas, tiklumil. Yanis Escobedo Salazar Tiprit Tuyala, tsoku jets el ukinilop, tel uchahol talo shak altal de iniciativa, tumen tsok uchano uktal le umeyahil. Aba trabajo social hachkanan tialo malo kambalil Milagros Romero Bastarrachati Movimiento Ciudadano Tuyala hachmalo kajebe upaklantzik balil vale leili malo kabetak ukapelile ka aprobartak le dictameno bechan kajebe upaklantzik balil yeter jejelas muchkabilo tial maupatal pachi mishumpeltam Manuel Díaz Suárez Tipán tuchuk besajutani tak muktanus hutukil ukinilop kunzabal tiun nohalachil klumil tialu tak muktik ichil de presupuesto tialu tzikbenil ujelkechile almahtana.